Todos hablan de transparencia y participación, pero solo Izquierda Unida propone dar cabida dentro de su equipo de gobierno a todos los demás partidos. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.